Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos, un miércoles 25, para repasar algunas cosas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, o que en otras partes, pero que repercutieron acá. Así que mientras disfrutamos de la ciudad de Buenos Aires, con poca gente, disfrutamos, recorremos los lindos lugares que hay, los lugares de que hay música, los lugares que hay espectáculos al aire libre. Bueno, en todo eso estamos en la ciudad de Buenos Aires. Así que disfruten de este programa y disfruten también de la ciudad. Y si es posible, pónganse un auricular y caminen escuchándonos. Con Gabriel Solano hablamos varias veces. Algunas tuvimos algunas discusiones. Siempre ha sido muy amable con nosotros Gabriel Solano y nosotros lo respetamos mucho por su honestidad. Después en política ustedes saben muy bien que mucho no coincidimos en algunas cosas, pero lo respetamos mucho. Uno de los temas que pasó durante el año pasado fue el ataque a la salud en todo, en el público, en el privado, en las prepagas, en las obras sociales. En este caso hubo una debacle en la OSBA, en la obra social que atiende a más de 300.000 o casi 300.000 porteños, que es la obra social de Buenos Aires, ¿no? Regenteada por el gobierno de la ciudad en connivencia con el sindicato SUTECBA, también con la Asociación de Médicos Municipales y con la Unión Docentes Argentinos. Ellos hicieron que la OSBA haya llegado a la situación que llegó y nosotros creíamos que lo teníamos que hablar con Solano y de paso hablar algunos otros temas. Pero empezamos pasándole un audio de Joaquín Sabina porque había hablado de la izquierda. Así que escuchen todos estos temas en la voz de Gabriel Solano, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos comunicados con Gabriel Solano. Gabriel Solano es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de algunos temas de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes yo lo quería consultar sobre algo que se viralizó de Joaquín Sabina. Primero lo saludo, después le voy a hacer la pregunta que le quería hacer. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vas a escuchar un minutito de Joaquín Sabina porque quiero consultarte sobre esto que está diciendo. A ver. Dale. Me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID y eso era una cosa buena. Me acordé de que de todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI y no sé qué. Las únicas, las otras, el fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando. Gabriel, ¿escuchaste? Escuché, no lo sabía. Bueno, escuché ahora, no tenía ese comentario de Sabina realmente. Claro, bueno, hay algunas cosas que por ahí, bueno, él habla del fracaso del comunismo, pero digamos que lo que dice, bueno, que le rompe el corazón ver el desastre, yo le traduzco un poco lo que dice él, de lo que es la izquierda latinoamericana. ¿Cómo lo ves vos desde la izquierda? Y si realmente él se refiere a izquierda o lo que hoy se está vendiendo desde los medios y desde todo el mundo, que es la izquierda. Sí, él habla de las revoluciones del siglo XXI. Estrictamente, no sé a cuál se refiere, porque las que uno puede denominar revoluciones, no sé, se refiere, por ejemplo, a lo que ocurrió en Egipto, se refiere a eso, no sé a cuál se refiere como revoluciones, porque en un sentido, si vos querés más, sí, de una definición científica del término revolución, yo creo que no la ha sabido en el siglo XXI, no la ha sabido. Ahora, de un modo general, yo pienso que la izquierda, que eso tampoco diciendo su accionar tomado en su conjunto, porque la izquierda es una categoría muy amplia, muy abstracta. Sí. dentro de la palabra izquierda se cuentan estrategias políticas distintas y en muchos casos opuestas, ¿no? La izquierda ha cometido el defecto en general de asimilarse al capitalismo. Esa es mi conclusión. Y cuando me refiero a, en este punto, a asimilación al capitalismo de la izquierda, meto en esa bolsa a fenómenos que no son exactamente iguales, pero que tienen puntos en común, por ejemplo, desde los gobiernos de Lula, pasando por los gobiernos de Chávez, pasando por los gobiernos del Frente Amplio Uruguayo, siempre hablando de América Latina, ¿no? Podemos hacer extensivo eso a otros países del mundo, digo, pero para acotar el área de análisis y no hacerlo tan abstracto. Entonces yo creo que la izquierda cometió el efecto de asimilarse al capitalismo. Y al asimilarse al capitalismo terminó, en general, implementando políticas que perjudicaron a los trabajadores, y razón por ello terminó muchas veces siendo la antesala de gobiernos derechistas, ¿no? Claro. Y vos no pensás, creo que otra vez lo hablamos, pero te lo vuelvo a preguntar, que también en esto, porque lo que marca Sabina, yo lo ponía por él, pero en realidad es la desesperanza de mucha gente. Acá en la Argentina, de mi generación, hay mucha gente que está desesperanzada porque no ve una luz al final del túnel, ¿no? ¿No puede ser esto de que las izquierdas se han ayornado, por ejemplo, a la corrupción? Vos fíjate, donde hablás de Venezuela, corrupción. Hablás de Nicaragua, corrupción. A la Argentina la ponen como izquierda, corrupción. Hablás de México, corrupción. Hablas de Perú, corrupción. Lo que vos decís, yo estoy de acuerdo. Sí. Pero mi análisis me parece que va un poco más allá, porque la corrupción también tiene un carácter de clase. Sí. O sea, hay diferentes tipos de corrupción, si vos querés. ¿Qué tipo de corrupción es la que tenemos, todas las que vos nombraste? ¿Qué corrupción es? Tomá el caso brasilero. La corrupción de Brasil no es solamente que alguien se robó plata para enriquecerse en lo personal. Fue una corrupción armada para financiar una clase social capitalista brasileña, empezando por la gran constructora de Brecht. Claro. Bueno, acá también, para la Cámara de también. La Construcción. Claro. Obvio, acá también. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que es una corrupción de una izquierda que se corrompe como parte de un entrelazamiento con el capitalismo, y ella misma se convierte en capitalista, arma sus propios sectores empresariales, su Lázaro Báez, Cristóbal López, allá se Odebrecht, ¿te entiendes? Sí. Entonces, no, la palabra corrupción no da cuenta para mí hasta el final de este fenómeno político de asimilación al capitalismo. La corrupción, si vos querés, es una consecuencia de eso, pero no es el punto de partida. No es el punto de partida. Entonces yo eso lo veo para América Latina y lo veo en general a nivel internacional. Es decir, cuando el capitalismo es un sistema muy corrupto. Cuando una izquierda se hace capitalista, termina también copiando sus propios vicios, ¿no? Son los vicios de este entrelazamiento con el capital, y lo ha fundado muchas veces en el objetivo estratégico, así lo decía, por ejemplo, Néstor Kirchner, en el momento de su asunción, es formar una burguesía nacional, y la buscó fundar asociándose él a esa burguesía nacional. Entonces luego termina recibiendo parte de... usa el presupuesto para financiar amigos, ¿no? Claro, y esto que también decían algunos alrededor de él, que para hacer política se necesita plata, y entonces se saca de la corrupción la plata, ¿no? Bueno, es que no cabe duda que la política capitalista requiere plata. Entonces cuando se va a una elección, la competencia que se produce en una elección es una competencia completamente desigual. Porque no solamente plata, sino que si vos manejas los medios de comunicación, aunque no pongas plata, es una ventaja significativa, ¿entiendes? Entonces, no cabe duda que la política capitalista, el dinero ocupa un lugar central. Alguien dice ahora que Patricia Burrich habría apuntado 15 millones de dólares para su campaña electoral. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay empresarios que le gusta lo que hizo Patricia Burrich y le ponen guita. Entonces, hay acá también un entrelazamiento entre esos sectores. Me parece que tenemos que verlo de ese lado, o sea, no quedarnos en la corrupción, que es una de sus manifestaciones, quizá la manifestación, uno puede decir, más evidente, más notoria, y que a veces genera también mucho repudio, está bien que así sea, pero un análisis, me parece, un poco más a fondo, tiene que determinar cuál es el carácter de clase de esta corrupción en función de qué objetivo de clase se hace. Por eso yo digo que de fondo lo que yo veo es una izquierda que se asimila al capitalismo. No sé, Sabina... ¿cómo traduce su desilusión? Claro. Marcio, eso sí, no tengo ni idea. Claro, uno lo puede sacar diferente el análisis sobre lo que dice, y hay que ver a qué izquierda se refiere él. También se ha mezclado todo esto de la izquierda, pero a mí me parecía que nos podía servir antes de ir un poco a la ciudad para tocar algunos de estos temas. Él habla también del feminismo y de las reivindicaciones LGBT. ¿Vos lo ves eso como revolucionario o lo ves como un avance de derechos? A ver, yo creo que... ¿O lo ves también como tapando, la lucha en contra de la carestía de la vida? Bueno, como que hay muchos sectores que están más cómodos con los derechos del feminismo que con los derechos de toda la gente. Por ejemplo, de que ganen un sueldo que puedan comer los jubilados, por ejemplo. Es que el feminismo también... Hay feminismo de diversos tipos. Nosotros queremos un feminismo... el feminismo hasta cierto punto puede encubrir desigualdades sociales muy fuertes. Uh-huh. Por ejemplo, mañana uno puede tener una mujer feminista de la alta burguesía que explota a su empleada doméstica feminista. Uh-huh. Entonces ahí aparece, las dos sean mujeres, las dos sean feministas, pero hay una confrontación de clase. Uh-huh. Entonces, el feminismo ha formulado una serie de reclamos de ampliación de derechos que son completamente justos y que deben ser apoyados, pero yo no le doy la categoría de algo revolucionario. Uh-huh. En tanto no cuestione las bases fundamentales del régimen social actual. Uh-huh. Entonces me parece que tiene que ir más a fondo para que este feminismo sea un feminismo burgués que solamente se limita a reclamar determinada igualdad de mujeres burguesas con los hombres burgueses. Uh-huh. Yo no le pondría el mote de revolucionario. Está claro. Ahora, existe un feminismo que va mucho más a fondo también y que plantea que para que el conjunto de las mujeres, y no solamente una pequeña minoría, pueda emanciparse de la situación de doble explotación que sufre, y digo doble explotación porque sufre la explotación que sufre todo trabajador, más la que es más específica, la que tiene que ver con las tareas de cuidado que fundamentalmente recaen sobre las mujeres. Uh-huh. esa superación de esa condición se tiene que hacer luchando contra el capitalismo y uniéndose con los hombres obreros. Uh-huh. En contra de las mujeres capitalistas y los hombres capitalistas. Uh-huh. Entonces, el feminismo es un movimiento heterogéneo. Uh-huh. No lo pondría todo en la misma bolsa. ¿Entiendes? Entonces, ahora, en Argentina y en el mundo, es indudable que este movimiento tiene características progresivas. Uh-huh. Ahora, a la vez, y me doy cuenta que tu pregunta apunta también en otra dirección, que yo la tengo en cuenta, uh-huh, hay sectores que buscan instrumentar determinadas reivindicaciones feministas que entienden que la pueden cumplir sin modificar las bases sustanciales de este régimen para distraer otras cosas. Exactamente. Ahora, claro, de parte nuestra, uh-huh, lo que tenemos que hacer no es rechazar esas reivindicaciones en nombre de ese intento, ¿cómo decirlo?, de maniobra confusionista. Sí. Sino ir más a fondo en desarrollar un programa sobre todos los sectores. Por ejemplo, el Partido Obrero está luchando para que las compañeras construyan un sindicato de empleadas de casas particulares. Mm. O el problema de la separación de iglesia y el Estado. Uh-huh. Son temas de fondo. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que no rechazar esas reivindicaciones en nombre de las maniobras de ocultamiento de un régimen, sino desarrollarlas hasta el final, porque desarrollarlas hasta el final va a colocar la incapacidad de este régimen para poder satisfacer esas reivindicaciones, ¿no? Está muy claro, está claro. Termino un poquito con este tema. Dame alguna cosa que pueda esperanzar a alguien. Yo te hablaba con Sabina desesperanzado, yo te decía, hay muchos, sobre todo de mi edad, gente grande que está desesperanzada porque no ve una luz al fin del camino en lo que significaría la izquierda. ¿Qué le dirías a esa gente que para Mirá, esperanzarlo? Yo entiendo la desesperanza. A ver, yo tampoco soy un pibe, ¿viste? Uh-huh. Estoy lejos de ser un pibe ya a esta altura de mi vida. Y milito hace 30 años. Uh-huh. Y no tengo la menor duda que a uno le hubiese gustado que el triunfo de la causa que uno quiere representar hubiese llegado antes. Uh-huh. La historia es más compleja a veces. Mirá, yo tengo un compañero mío, Pablo Ries, ni vos lo conociste. Sí, sí. Que siempre comentaba un poco en chiste, un poco en serio, que, por ejemplo, cuando empezó a militar le preguntó a un dirigente del Partido Obrero, dice, bueno, Juan, en la década del 70, un dirigente, un pibe, ¿no? Le dice, ¿cuándo vamos a tomar el poder? En 3 años, le dijo. Bueno, no pasó. No pasó. Y vos pensás que, por ejemplo, Che Guevara empezó a militarnos en el año 56, más o menos. En el 59 ya habían tomado el poder. ¿Entendés? 3 años le costó. nosotros hace 30 años, 40, 50 años que estamos. Si la fase histórica nuestra se ha hecho más larga de lo que uno quería. Claro. En el medio hubo derrotas, hubo traiciones. Eso genera desesperanza. Ahora, por otro lado, veamos el mundo como está. Hay una guerra en Ucrania, hay tensiones militares muy fuertes en Asia, existen aprestos militares de todas las potencias imperialistas. Entonces, ¿cuál es la salida frente a eso? Yo no te voy a decir, no soy un pastor de pastores carismáticos. Uh-huh. No es mi función. Mi función es mostrar la cosa que pasa. Dice, bueno, el capitalismo está llevando a más guerras, más revoluciones, más crisis. El discurso neoliberal de principio, digamos, de fin de los 80 a principios de los 90, que se había acabado la historia y el capitalismo era un sistema que llevaba el mundo para adelante, eso no se comprobó como válido. Entonces, y alternativa a esto sigue siendo una alternativa del socialismo, no una alternativa distinta al capitalismo que el socialismo. Está muy claro. Bueno, ahora te llevo a la realidad de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel, voy a aprovechar que te tenemos en el aire. Ustedes forman parte, con el Partido Obrero, otros sectores, de la multisectorial en defensa de la OSBA, ¿no? En contra del vaciamiento. De la obra social, le aclaramos a la gente, de la obra social de los empleados municipales de la ciudad. Sí. Yo estuve viendo la conferencia de prensa, y ahí se le echa, en la conferencia de prensa, la gente de UTE, todo, estuve escuchándolos, le echan toda la culpa a la Reta y se olvidan de que esa obra social la maneja Sutecua. Si ahora está Alejandro Amor de presidente, antes estaba Cela, el hermano de Genta, hermanastro. Hay 4 directores por el gobierno de la ciudad, hay 5 por el Sutecua, hay 1 por la Unión Docentes Argentinos y hay 1 por los médicos municipales. Y cargaron las tintas solamente contra la Reta. Y me llamó la atención porque el Alejandro Amor es el presidente y siempre fue Sutecua, y ahí de mínimo hay una complicidad. No sé, sí, eso es lo que yo vi en la multisectorial, todos los que hablaron. Gente que habló de ALDEMI, gente que habló de UTE. El problema es que la Reta, no sé qué le reclaman a la Reta, porque los fondos, yo lo chequeé, los pasa, los fondos a la obra social. Y ahí entran en un agujero negro que, bueno, evidentemente habría que ver qué pasa con el presidente de ahí, ¿no? Te doy mi opinión. A ver, sí. Mi opinión es la siguiente. El sindicato Sutecua y la Reta tienen un acuerdo de fondo de hace años y años y años. Sí, sí. Es más, estuvo intervenida en una época intervino Macri en una intervención breve. Sí. Después de la cual pactaron. Y esa burocracia sindical de Sutecua, que como vos decís, tiene como personeros principales a Mario Genta y ahora Alejandro Amor. Sí. Son militantes del Partido Justicialista de la capital. Claro, son del Frente de Todos, sí. Alejandro Amor encabezó la lista de legisladores. Exacto, renunció, o sea, para ir a la obra social el otro claro, día. Claro, sí. te digo, encabezó también para mostrar que no, ni siquiera tenía un cargo, ¿cómo te puedo decir? Menor. Claro. Tenía un cargo relevante, encabezó, o sea, todo el Frente de Todos, incluido el kirchnerismo, lo puso a la cabeza y vos a la cabeza ponés a que sentís que te mejor representa, ¿no? Exactamente. O sea, entonces acá hay una complicidad. Esta complicidad se manifiesta en muchas cosas. Se manifiesta la propia obra social, desde ya, que hay acá un cogobierno, la obra social, de por ley ese cogobierno, hay responsabilidades compartidas, porque tiene el presidente, lo coloca a Sutecua, pero con el a través de un decreto de la Reta, claro. O sea, no es que lo nombra Sutecua solo, Sutecua lo nomina, pero la Reta tiene que nombrarlo por decreto. Exactamente. Y después pone el vicepresidente, lo pone la Reta, y después, como vos decís, hay 4 directores de cada uno, más un director de médico municipal, es un director de UDA. Uh-huh. Entonces acá hay una convivencia en todo este tiempo, que estalló ahora porque la obra social la han fundido. Uh-huh. Es un desastre lo que está pasando. Aparte es una obra social que atiende a los jubilados. Los jubilados municipales mayormente no se atienden en el PAMI, se atiende en la obra social de la propia OSBA. Sí. Para él no es ningún regalo, porque para los trabajadores municipales pagan no 3%, sino 6% a la obra social. 3% para ellos mismos y 3% para los jubilados, ¿no? Es decir, que tienen un flujo de ingreso de dinero bastante alto. Claro. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida. No hay la menor duda al respecto. Claro, porque acá están afectados cantidad de gente, porque los docentes tienen la obra social OSBA. Y se acude a 300.000 personas. Casi 300.000 personas, claro. Están los docentes, a mí me llamó la atención. Está todo el personal hospitalario. Claro. No, a mí me llama la atención, viste, que si realmente se quiere recuperar la obra social, o hay un sector que lo que quiere es posicionar a su gente políticamente, ¿no? Pero yo lo que vi, en general, que el kirchnerismo mucho no se ha metido con esto, algo tienen que decir, pero ellos tienen el problema que no pueden estar en misa y en procesión. Claro. Ellos claro. son parte del vaciamiento de la obra social. Claro. Por eso que decíamos antes, quieren cabe, hoy quedó como presidente Alejandro Amor. Uh-huh. Y antes estaba otra persona puesta directamente por sí, la mayor gente. Cela, es claro, claro. Y ahí, bueno, vos creo que hiciste un pedido de informes, ¿no? Sí, hice un pedido de informes, hemos tenido muchas veces el tema, hemos seguido, nos hemos reunido con los compañeros que están ahí peleando, o sea, hemos hecho lo que, no sé, siempre te puede hacer algo más, pero. Uh-huh. Todo lo que se nos ocurrió lo hemos tratado de hacer porque nos pareció que era un tema central de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que hay la atención de muchísimas personas en juego acá, ¿no? Muchas, uh-huh. muchas personas. Y esto que aparte los jubilados atienden ahí, uno sabe que la demanda que tienen los jubilados sobre los temas de salud es mayor que la media por un problema de la edad. Uh-huh. Entonces hay muchísimos jubilados realmente desesperados. Capaz que tiene médico hace 30, 40 años, el mismo médico, y ahora se caen las prestaciones porque, bueno, trabaja, tampoco el médico va a trabajar si no le pagan, ¿no? No, claro. Entonces muchísimas prestaciones empiezan a caer, y el sanatorio propio que tiene obra social, que es el Méndez, que queda ahí en Caballito, entró en un estado de máxima saturación. Porque como todos, las prestaciones empezaron a caer, todo el mundo terminó en el Méndez. Claro. Y el Méndez no tiene la capacidad para dar abasto a semejante demanda. Claro, no, y aparte los jubilados tienen que elegir entre Guatemala y Guatepeor, porque si no van al PAMI, que también está... sí, pero tampoco puede desastre. Elegir, porque la elección es previa. Claro. O sea, vos si ya decidiste aportar a la OSBA para jubilarte y tener ese servicio, no podés ir a PAMI, ¿te entiendes? Pero tenés que esperar un año y te podés cambiar después. Bueno, pero a ver... Claro, pero sí, si ya te atiende un médico y venís sí, de hace un tiempo, año. Claro, claro. ¿Me entendés? O sea, vos claro. ya no tenés que hacer todo un cambio de tu aporte, bueno, es claro. es un tema. Y acá lo que había, y aparte, bueno, PAMI vos sabés muy bien, sí. que la gente elegía ahí a OBA para no estar en PAMI. No, claro, claro, PAMI entonces, es un desastre, sí. Va a tener que elegir PAMI para entrar en OBA. Claro. Entonces, bueno, es la elección entre Guatemala y Guatepeor, como se suele decir en estos casos, ¿no? Claro. Bueno, y para terminar, se aprobó el presupuesto de la ciudad. A grandes rasgos, ¿qué es lo que vos viste en este presupuesto? Parecería que es coincidencia con el nacional, ¿no? Ajuste en educación, ajuste en salud. ¿Cómo lo viste? Mira, primero es un dibujo. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los presupuestos que se aprueban suelen ser un dibujo. Sí. ¿Por qué? Porque toman pautas inflacionarias que no son las reales. La inflación suele ser mucho más alta que la que figura en el presupuesto, y a partir de ahí se desprenden todo tipo de situaciones. Por ejemplo, la recaudación impositiva no va a ser la que figura ahí, va a ser más alta. Claro. Porque como se recauda a partir de los precios son más altos, también la recaudación va a crecer. Claro. Entonces el gasto tampoco va a ser que figura ahí, porque la inflación fue mucho más alta. Está armado sobre la base de la pauta inflacionaria del 60%. Los mismos datos macroeconómicos que el gobierno nacional. Tipo de cambio, interés, todo. Eso ya, yo insisto, después tenés un montón. Durante el año lo que va ocurriendo es que el gobierno empieza a mandar actualizaciones de presupuesto, ampliaciones de presupuesto, porque el presupuesto original ya quedó completamente desactualizado. Uh-huh. Esto se va a volver a repetir. En el marco de esta límite, un análisis, un presupuesto que es un dibujo, ese dibujo es un dibujo que perjudica a la educación, a la salud, a los salarios, y beneficia a las empresas. Está ¿por claro. qué a las empresas? Porque el presupuesto contempla una serie de exenciones impositivas importantes en lo que se llama los distritos de la ciudad. Uh-huh. La ciudad a veces fue armando distritos tecnológicos, del arte, cosas por el estilo. Y en todos esos distritos, las empresas que se instalan suelen recibir como beneficio reducciones de impuestos. Uh-huh. se le quite ingresos brutos en forma total o parcial, el haber en forma total o parcial, sellos, y eso lleva a que la ciudad pierda una parte de la recaudación, tiene un impacto fiscal, un costo fiscal. Uh-huh. El ministro Mura, que estuvo en la legislatura, yo fui cuando vino a exponer el presupuesto, tuvimos un contrapunto ahí, él dijo, la ciudad va a hacer un gran esfuerzo por esto, porque va a dejar de recibir unos 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos más o menos equivale al 5% de todo el presupuesto, mucha plata, 5% del presupuesto, mucha plata. Uh-huh. Y yo le dije, no, mirá, la ciudad no hace ningún esfuerzo, lo que hace esfuerzo son los laburantes, porque los trabajadores pagan impuestos actualizados por inflación, el haber está actualizado por inflación, ingresos brutos está completamente actualizado por inflación, claro. En cambio los salarios no. Claro. Siempre van a ahora se consiguió, gracias a una lucha enorme, enorme, enorme, que los quiero felicitar a los residentes y concurrentes, porque se mantuvieron firmes y conquistaron un aumento, una verdadera recomposición salarial. Uh-huh. Pero si no se puede esa lucha, teníamos que hoy un residente, que sea médico, psicólogo, o lo que sea, terapia ocupacional, cualquier profesión de la salud mental, estaba ganando 120 lucas. Claro. Con jornadas laborales que muchas veces llegan a 100 horas semanales. Uh-huh. Entonces, se replica con los docentes, se replica con los empleados públicos de la ciudad. Entonces hay una carencia, digamos, de políticas que beneficia a los trabajadores y en detrimento de eso va que hay una especie de transferencia de recursos a sectores empresariales que dejan de pagar impuestos. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se elimine el impuesto a tarjetas de crédito, no nos dio un quórum. Sí, sí. Creo que es un impuesto regresivo que paga cualquiera. Uh-huh. ¿No? Este tipo de cuestiones nos hubiesen parecido importantes que se aprueben. Bueno, dicen que ahora cuando la corte falle a favor de la ciudad de Buenos Aires van a devolver el impuesto. ¿Vos crees que va a ser así? Mirá, lo que yo te digo es lo siguiente. Acabo de ver la ejecución presupuestaria hasta el momento. Sí. Y la ciudad muestra, tengo acá los datos, la ciudad muestra un superávit financiero. Sí. De unos 130 mil millones de pesos. Sí. Ah. Entonces, son datos públicos, ¿eh? No. Sí, sí. Tengo los cuadritos, te los puedo mandar. Sí. Entonces quiere decir que la ciudad cuenta con recursos. Uh-huh. En parte cuenta con recursos porque está gastando poco la ciudad, ojo. Uh-huh. La ciudad no tiene obras de infraestructuras importantes anunciadas. Uh-huh. El tema subte, por ejemplo, que es un tema estratégico para la circulación, sí, de las personas, no, de la ciudad, no hay nada, sí, cero. Sí. ¿Se entiende? Construcción de escuelas hay muy pocas. Uh-huh. O sea, si quiere hacer un CESAC y para hacer un CESAC tienen que vender 4 inmuebles porque no quieren poner la plata que es el equivalente al 0,01 del presupuesto de salud y no lo quieren poner. Claro. Entonces, la ciudad está gastando poco, se jactan de que tiene un déficit cero, pues un déficit cero que se llega como consecuencia de un ajuste. Está claro, está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho, Gabriel. Vamos a hablar en otro momento porque siempre hay algunos temas para hablar, pero hoy quería ver un poco cuál era tu opinión sobre sobre lo que está pasando con la izquierda y con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Otro para vos. Gracias, chao. FM 88.7. La falla como lo colectivo como antídoto. Como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La fal es el día. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La revancha. Testemóvil en la Comuna 10. El testemóvil se instalará en la plaza ubicada en Avellaneda y Bahía Blanca desde el miércoles. La revancha. Random. El testemóvil es un nombre muy gracioso. Disculpa que me he reído mientras leías. Pero decías que la unidad móvil, o sea, el testemóvil... De 18 a 19 por La Tribu. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz se hace circuito. Del grupo altera el orden. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Llante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria de futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Señorías? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu es La Tribu. Encendido. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Noticias que, como no se generan en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no tienen repercusión. Y esto de que Dios está en todas partes, pero atiende en la ciudad de Buenos Aires, es muy conocido, sobre todo por aquellos que luchan en el resto del país, que a veces tienen que venirse a la ciudad. Esto pasó justamente con Carolina Goicochea, que es coordinadora sindical de autoconvocados del Sindicato de la Educación de La Rioja, y que tuvo que venir a Buenos Aires para denunciar que hacía mucho tiempo que estaban sin clases porque ellos estaban de paro, más allá de que de los que habían firmado los dirigentes de los sindicatos tradicionales en La Rioja. Así que escuchemos a Carolina Goicochea, que seguramente ha sido en el único o casi el único medio que la has podido escuchar durante el año pasado. Carolina Goicochea es coordinadora, es docente del sindicato del cual recién hablaba, y la tenemos en línea. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, llegaron hoy, ¿no?, a Buenos Aires. Sí, llegamos esta mañana tipo 10 de la mañana desde la provincia de La Rioja. Y bueno, como vos bien lo decías, con la intención de poder visibilizar el conflicto que venimos llevando los docentes convocados ya esta semana, ingresando en la octava semana de lucha. Sí. Digamos, estamos ya de receso invernal, pero comenzamos con 7 semanas de paro, una parte con cobertura gremial por parte de la burocracia sindical, hasta que terminaron firmando con el gobierno de la provincia de La Rioja, con Ricardo Quintela, sí, un decreto, un aumento remunerativo no bonificable en contra de lo que nosotros estábamos pidiendo, y después de eso perdimos toda representación gremial y seguimos las próximas 4 semanas con paro sin cobertura gremial, impulsado por autoconvocados y con un acatamiento de entre el 90 y el 100% de toda la provincia, ¿no? Lo que nosotros llamamos una verdadera rebelión docente, sí, en La Rioja, pero que está asignada, entre otras cosas, por el cerco mediático que impone el gobierno de la provincia con el Frente de Todos y que impide que a nivel nacional se extienda y se divulgue lo que está pasando en la provincia, ¿no? Ahora, entonces, venir a Buenos Aires un poco era ese, sí, el objetivo. Bueno, vos docente, ¿en qué ciudad de La Rioja estás? Yo soy de la capital. De la capital. De la capital de La Rioja. Pero, digamos, nosotros tenemos 18 departamentos. Sí. Y son todos los departamentos los que vienen siguiendo adelante el paro y las medidas de fuerza, incluso ahora durante el receso invernal. A ver, contame un poquito. Yo tenía entendido que el problema fundamental es salarios. Han firmado salarios muy por debajo de muchas otras provincias, inclusive de acá de la capital, ¿no? ¿Es así esto? Sí, sí, sí, como vos lo decís, en la provincia de La Rioja un docente que recién se inicia, sí, digamos que recién comienza a trabajar en la escuela sin nada de antigüedad, percibe un básico de 22.000 pesos, sí, y de bolsillo hoy está recibiendo entre 50 y 55 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Un docente que recién se inicia, pero como la burocracia sindical ha firmado con nuestro gobierno durante los últimos 3 años... acuerdos salariales remunerativos no bonificables y en cuotas por atrás de la inflación, lo que ha generado es un achatamiento de la escala salarial, donde lo que nosotros percibimos en concepto de zona desfavorable, diferentes porcentajes, al igual que la antigüedad, se ha ido disminuyendo porque obviamente los aumentos suman en los remunerativos, pero no bonifican en los ítems y en los derechos nuestros históricos, como es el presentismo, la zona y la antigüedad. Uh-huh. Y esto nos ha llevado a la situación en la que hoy estamos, con un sueldo muy por debajo de la canasta básica familiar. Uh-huh. Nuestra canasta básica es de 110 mil pesos. Sí. E incluso nosotros desde el 20 de mayo empezamos a pedir 20 mil pesos al básico por cargo y en una sola cuota, y después de la explosión inflacionaria de esta última semana, nos terminamos enterando, uh-huh, en medio de la carpa que hemos instalado en la Plaza 25 de Mayo, sí, que el mes pasado habíamos comprado el aceite, el litro, a 300 pesos, y como estamos en lucha, no hemos podido ir al súper y nos damos con que el aceite ahora el litro sale 800 pesos. Sí, bueno, eso pasa acá también. Justamente, claro, en todos los precios subieron, inclusive algunas cosas se duplicaron o triplicaron. Sí, una barbaridad, sobre todo las cosas que más, sí, se consumen, ¿no? Claro, entonces digamos el reclamo nuestro de los 20.000 al básico hoy está, hoy con todo lo de la inflación, está muy por abajo, muy por atrás de lo que estaríamos necesitando. O sea, hoy un docente, para poder vivir, está necesitando cobrar por cargo lo que equivale a la canasta básica familiar, y nosotros estamos en un 50% debajo de eso, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que en la provincia de La Rioja, de 15.000 docentes, digamos, prácticamente el 80% solo poseen un cargo. Claro. No dos. Claro, porque hay... Claro, y aparte, según he visto estadísticas, tienen muy pocas escuelas de jornada completa, ¿no? También. Claro, nosotros, claro, no es lo común en la provincia de La Rioja una escuela de jornada completa. Las tenemos más que todos en las zonas rurales más alejadas, en los departamentos, claro, donde el traslado incluso es más problemático. Uh-huh. Pero que hoy enfrentan un problema, porque a raíz de la suba de la nafta, sí, los docentes han comenzado a renunciar a las escuelas donde tienen más de 30 kilómetros para ir y volver, porque al congelarse la zona con los aumentos no bonificables, no te conviene. O sea, hace 2 años hasta hoy la nafta ha aumentado el 200%, pero en lo concreto, en el salario no ha aumentado, entonces vos cobras 60 mil pesos y resulta ser que 40 mil pesos los usas, claro, para ir y volver a la escuela por día. No, claro. ¿No? Entonces, no te conviene seguir sosteniendo una escuela, digamos, o seguir sosteniendo un trabajo donde da pérdida. No, está muy claro. Cuando hablan de la burocracia sindical, ¿qué hablan? ¿De los sindicatos de base de Cetera? Mira, nosotros tenemos tres sindicatos que se sientan en la mesa salarial. Sí. De menor a mayor, uno pertenece a UDA, que es la CGT. Sí, la Unión de Docentes Argentinos. Sí. Otro es CELAR, que pertenece a la CEA a nivel nacional, sí, que es el Sindicato de Educadores de La Rioja. Sí. Y el tercer sindicato y el que tiene personería gremial de primer grado y se sienta en paritaria, sí es base de CETERA, que es AMP, Asociación de Maestros y Profesores, que lo dirige hace más de 45 años Rogelio de Leonardi, sí, hoy secretario de Derechos Humanos de CETERA, ¿no? Ajá. Está bueno lo que vos me planteás porque es interesante que se sepa que ese secretario de Derechos Humanos de CETERA, mientras estábamos de paro los autoconvocados, mandaba a los delegados a la escuela a recabar la información de quiénes eran los docentes de paro para informárselo al gobierno y que nos descontaran o nos iniciaran los sumarios. Uh-huh. Una posición, digamos, más a la derecha que la misma derecha, uh-huh, ¿no? Cosa que hemos denunciado, pero que también han pagado el costo político con un proceso de desafiliación masiva, sí, que por ejemplo en la semana pasada 400 desafiliaciones al sindicato de AMP, uh-huh, porque estamos hartos de la burocracia sindical sentada en los sillones hace más de 20, 30 años y que lo único que hacen es sentarse con el gobierno a firmar acuerdos paritarios y mesas salariales sin consultarle a la base. Uh-huh. Y el proceso de autoconvocados es el fiel reflejo de ese hartazgo, ¿no? Uh-huh. Sí, está muy claro. Me dijiste que son 15.000 docentes que tiene La Rioja. Sí, en toda la provincia, desde los diferentes niveles y modalidades. Vos sabés que cuando hay paro docente, en general los medios de comunicación, por lo menos acá, no sé en La Rioja, lo primero que dicen los chicos, que el problema son los chicos. ¿Qué apoyo tienen ustedes de los padres, de la comunidad educativa, y cómo ven para que los chicos, si después pueden recuperar lo que los contenidos pedagógicos, cómo es todo esto, Carolina? Mira, nosotros hoy, después de prácticamente un mes y medio de paro, de ausencia absoluta en el aula, sí, hemos tenido el apoyo de la comunidad educativa, porque la comunidad educativa no es que los docentes solamente estamos bajo la línea de pobreza, sino que cada uno de los riojanos, sea empleado estatal, provincial, municipal, de la salud, precarizados, todos los riojanos están por debajo de la línea de pobreza, pero en una situación de miseria, ¿no? O sea, viviendo de bonos que te da el gobierno en negro, uh-huh, viviendo de changas. Entonces, cuando los docentes salimos, recibimos el apoyo de todos los sectores de la comunidad, incluso los padres, con nuestros estudiantes han acompañado las marchas, han participado de la carpa que tenemos en la plaza, nos han mandado las adhesiones por WhatsApp, por teléfono. En ese sentido hemos tenido el acompañamiento y hemos salido a luchar junto con los médicos y el personal de la salud, conjuntamente con los residentes, porque también viven en una situación de pobreza extrema. Digamos, y la comunidad, con el conflicto docente, tiene una consigna: si ganamos los docentes, nos van a aumentar a todos. Y creemos que esa es una de las razones por las cuales el gobierno no está dando el brazo a torcer y ya entramos en la octava semana de lucha, justamente porque si nos da lo que nosotros exigimos, automáticamente se lo tiene que dar a cada uno de los sectores públicos en la provincia. Claro. Ahora, con respecto a garantizar el derecho de la educación a nuestros estudiantes, no nos olvidemos, sí, que quien debe garantizar el derecho a educarse es el Estado. Uh-huh. Y en este caso, el gobierno de la provincia de La Rioja es el que no está garantizando el derecho a educarse de los niños. Porque si lo pensamos mejor, son ellos los que tendrían que habernos resuelto el problema a la semana de iniciado el conflicto. Durante la pandemia sostuvimos el sistema educativo público con nuestro bolsillo y el Estado se borró, ¿no? Entonces hoy el responsable de que la educación se garantice es el Estado, es el gobierno, dándonos el aumento que nos corresponde y no los docentes que durante 2 años hemos puesto de nuestro bolsillo para sostener el sistema. Digamos, porque si nos responsabilizan a nosotros por si garantizamos o quitamos derechos, creo que el primero que no los está garantizando y nos está quitando derechos es el gobierno. Primero, nos quita el derecho a un salario digno, nos quita el derecho a condiciones de trabajo dignas, y por ende les está quitando el derecho a aprender y a educarse a todos los estudiantes de la provincia de La Rioja. Está muy claro, Carolina. Carolina, decime, bueno, ustedes están acá en Buenos Aires, ¿qué piensan hacer acá en Buenos Aires y cómo sigue esto, ¿no? Bien. Sí. En este momento en la capital de La Rioja se está llevando adelante una carpa instalada en la Plaza 25 de Mayo, donde estamos recibiendo y solicitando la solidaridad del turismo, de la comunidad, y que estamos haciendo actividades de forma permanente. Es más, el día lunes hemos festejado el 9 de julio con un acto donde participaron nuestros estudiantes y también los docentes, haciendo honor a lo que es la verdadera independencia de nuestro país, ¿no? Y reclamando que atender al conflicto docente es reafirmar nuestra condición de independencia o pelear por la independencia. Y nosotros nos vinimos a Buenos Aires con la intención de romper el cerco mediático que tenemos en la provincia de La Rioja, porque sabemos que, digamos, como dicen vulgarmente, Dios atiende Buenos Aires. Buenos Aires, claro. No debería ser así, pero es así. Sí. Sabemos que el presidente de la Nación, que es del mismo partido político del Frente de Todos que nuestro gobernador, sabe de la situación en La Rioja, pero creemos que acá podemos hacer un poquito más de ruido. Pero aparte hemos conseguido la solidaridad y el acompañamiento. Hoy, por ejemplo, estuvimos en la delegación de Suteba Tigre, que hace poco ganó las elecciones por tercera vez. Y que bueno, estuvimos con el cuerpo de delegados, contamos del conflicto, se solidarizaron, aportaron al fondo de huelga. Por la tarde estuvimos en la Unión Ferroviaria junto con el Pollo Sobrero y otros dirigentes sindicales y políticos como Mónica Slotauer. Estuvimos con la diputada Graciela Calderón hace un ratito y creemos que todo eso suma, y mañana vamos a tener un recorrido bastante importante buscando eso, solidaridad, estrechar vínculos y también darle impulso a lo que nosotros creemos es una nueva ola, digamos, o una nueva forma de empezar a construir un sindicalismo que sea antiburocrático, que sea plural, que sea desconectado de los gobiernos y de los partidos políticos, y que podamos de una vez por todas quitarnos de encima la burocracia sindical y construir un sindicalismo que represente los intereses de los laburantes, de los docentes, y no que defienda los intereses de los gobiernos. Entonces, en Buenos Aires creemos que podemos encontrar un poco de eso también a partir de los espacios que nos brindan en los medios de comunicación y que para nosotros son ventanas al mundo, por así decirlo, para que se conozca el conflicto. Está muy claro, Carolina. Bueno, no sé si querés agregar algo. ¿Algo que te quedó por decir? ¿Tenés el micrófono? Bueno, justamente, en esta última semana, donde hemos recibido mucho turismo en la capital de La Rioja, hemos recibido a docentes de todo el país que nos cuentan que el problema de la educación pública, del salario y de la burocracia sindical es un mal que nos recorre de punta a punta al país. Entonces creemos que la exigencia fetera de un paro nacional y no de la frase tibia de Varadel, que dice que estamos pensando en ver si creemos que vamos a movilizar, no ayuda a la resolución de los conflictos. Entonces llamamos a toda la unidad de los docentes de todo el país, que donde no haya sindicatos combativos, a autoconvocarse y a hacer presión para romper con la burocracia y llamar a un gran paro nacional donde todos podamos luchar unidos por un salario acorde a la canasta básica familiar, por mejores condiciones de trabajo y por un sistema educativo público, unificado y nacional. Está muy claro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carolina. Bueno, espero que logren todo lo que se proponen acá en la ciudad de Buenos Aires y esperemos que alguna vez Dios atienda en todas partes para que no tengan que hacer tantos kilómetros, ¿eh? Y que haya muchos procesos de defensa de la educación como en La Rioja. Bueno, ojalá. Un abrazo grande. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, espero que esto te haya servido para ver cómo encarar este año, porque este va a ser un año, esperemos que empiecen las luchas y esperemos también que se terminen estos gobiernos nefastos, fundamentalmente el gobierno nacional, democráticamente, pero que se termine. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Gracias Camilo y gracias Franco Cocho López. Chau, hasta la semana que viene.